Hola vecina, ¿cómo le va? Bien, escuchando radio. ¿Y qué radio escuchas? La 98.5. ¿Qué programa escuchas? A las 11 está por empezar El Mañanero. El Mañanero. Escuchalo todos los martes de 10 a 11 por FM Radio La Charlatana. La radio de la casa no yo. Muy buenos días, mañaneros y mañaneras, en esta hermosa mañana de día soleado, de ese día hermoso que nos va a acompañar durante toda la tarde con frío, pero tenemos en cuenta de que está hermoso el día. O sea, no está ni tan frío ni tan acalorado, está como uno quiere, que es así como cálido. Y bueno, nada, en este frío que nos acompaña y bueno. Hay que cagarlo desde luego, dijo me la otra vuelta. Perdón, ahí. No sé, perdón. Bueno, gente, espero que tengan un hermoso día. Y bueno, les voy a contar que tenemos muchas cosas para contar en este hermoso programa que va a durar una hora. En una hora se puede hacer de todo, dijo mi amigo. Va a haber noticias, la agenda cultural, el horóscopo, efemérides y obvio. Y nuestro queridísimo recreo, que es hasta la 1, hasta las 2 y media está, perdón, porque vamos a estar hasta las 2 y media. Vamos a tener de todo un poco, le contamos sobre el tema del día también, si estamos acá. Y si querés responder la consigna, nos agregás al Facebook, que ahí recién está salidita de los teclados de la compu de Juli. Que es ¿por qué crees que los jóvenes ven el sexo como un juego? ¡Pum! Te voy. Respondanos en nuestro Facebook, que es FM Radio, todos juntos, separado, La Charlatana. Nos buscás, te aceptamos la soli, comentás la publi que pusimos recién, y bueno, nada. Te comparás porque sos está del otro lado de esta receta. Y bueno, nada. Hay guerra de pozo. Hoy, bueno. Hay que olvidar. Ya que no está Melo, no nos pone ese ánimo el otro día. Es. Vea. Melo, si estás escuchando, vente para acá. qué mal eso lo de mi compañera, ¿eh? Hay que echarla. Mira, Julio se arriesga. Bueno, gente, vamos con un tema musical y volvemos con el flash de Ericense. Les voy a contar todas las noticias sobre la calle Nueva York, Iberizo, La Plata y este maldito a su alrededor. Y bueno, nada, después volvemos con mucho más El Mañanero. I'm not afraid of the dark. We have dinner planned for some very special guests. Si alguien vive por allá, tiene que venir tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y seguir derecho, sin ver allá. Pero está bien, no le sigue derecho por allá. Voy a tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Playa Nueva York, entre 2, 170 y 171. Al lado del pasaje mínimo. Aguante la de mil. Y volvimos después de ese temazo de Mika con Ariana Grande, Popular Song, acá en estos estrenos raros de Sonora de la Zona. Bueno, vamos con un poquito de noticias, gente, ya que estamos del otro lado y para eso nos están escuchando. Arrancamos y dice así. Se anunció ayer un aumento del 30% para las asignaciones universales por hijo, como para abreviar AUH, por embarazo y los familiares y los salarios de los familiares retroactivos al 1 de junio. De esta forma la asignación universal por hijo pasará a tener un valor de 837 pesos. Asimismo, en 837 pesos va a tener ahora la asignación, no va a ser más de 516. Anunció el envío al Congreso Nacional de una ley para la actualización automática de estos beneficios sociales bajo la misma fórmula con lo que se ajustan a las jubilaciones y son dos veces por año. Pero, ahí te para vos la asignación. A partir del 1 de julio, ya está medido, se van a sumar unos pesitos para que tiren buen filme. Presencia en el Intercolegial Nacional de Ajedrez. Alumnos de las escuelas primarias 17, 8 y 6 de Berisso integraron la delegación bonaerense que participaron los días 29 y 28 de mayo en la ciudad de San Carlos de Bariloche yo me llevé números romanos a la escuela y tengo menos memoria de los números romanos, pero sé que es el 17 torneo nacional de ajedrez para las escuelas primarias organizado por el Ministerio de Educación de la Nación. La inscripción y las gestiones para el viaje de los alumnos bericenses se desarrollaron desde el área local de políticas socioeducativas a cargo de Eva Piermaria. Quien acompañó al contingente junto a los docentes Mario Ferreira, Verónica Reyes y Adriana Cañizares. Cabe mencionar que de la preparación de los chicos para las estancias clasificatorias también participó la Escuela Municipal de Ajedrez en el torneo. El torneo se desarrolla ininterrumpidamente desde el 2003 y en esta oportunidad convocó a más de 193 equipos, alrededor de 600 jugadores de todo el país. y uno de la República Oriental del Uruguay. El objetivo de la propuesta de jugar ajedrez es competir y ampliar las experiencias educativas de cientos de niños y niñas de las escuelas públicas que participan del Programa Nacional Ajedrez Educativo. Postergaron la inauguración del Monumento al Trabajador de la Carne. La municipalidad informó que por razones organizativas quedó postergado para el 24 de junio el acto de inauguración del Monumento al Trabajador de la Carne, que se emplazó en el Parque Cívico en las inmediaciones del mástil que permaneciera en al Club de Trabajadores. El acto del que originalmente iba a desarrollarse esta mañana pasará a estar incluido para que las actividades con las que la fecha señalada se celebrara un nuevo aniversario de la función de la ciudad. Violencia doméstica hacia un bebé. Un nuevo caso de violencia doméstica que tuvo como víctima a un bebé y victimario a su propio padre ocurrió ahora en la región, donde la mujer llevó al hospital municipal a su hijito de pocos meses y terminó delatando a su pareja. Fue ayer a la tarde cuando el personal del hospital Larraín se comunicó con la comisaría tercera de Berisso para denunciar que había ingresado al área de pediatría un bebé de casi dos meses de vida con convulsiones y signos de maltrato físico, dijeron fuentes de la policía. La encargada de este sector les confirmó a los policías que acudieron a cubrir el caso. El menor estaba presentaba hematomas en una mejilla y zona torácica, además de una leve hemorragia encefálica que detectó la tomografía. Los efectivos entrevistaron entonces a la mamá del bebé, a quien trasladaron a la comisaría para que presentara testimonio. Fue donde se reveló que su pareja y padre del nene, un changarín de 24 años, suele tener actitudes violentas con el menor y el con ellos. O sea, que la chabona también sufre violencia de género. Para mí que no tendría que haber anunciado hace rato. Pero bueno. Confirmó un jefe de policía agregando que el amarreo de una práctica habitual es cada vez que el bebito llora. O sea, que le pega cada vez que el bebé llora. No le puedes pegar un bebito. Pero enterado del caso, el fiscal Fernando Castansegna dispuso a la aprehensión del acusado, no sé qué fue, que el personal de la tercera de Berisso concretó en una casa ubicada en 29 y 158 de esta localidad. En las próximas horas lo indagará por el delito de lesiones y maltrato infantil. Por Mauricio Andrada e Ismael Perusato. Cárcel al policía asesino de Cristian Daniel Duarte. El pasado 12 de febrero del, 2014, el policía integrante del Grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte, asesinó con su arma reglamentaria a Mauricio Andrada, de 17 años, e Ismael Baby Perusato, de 20 años. En casa 61, entre 23 y 24, La Plata. Durante Duarte disparó 5 veces sobre los pibes, alegando a la legítima defensa en un robo que aún no está probado. Baby murió al instante, mientras que Mauri tuvo 40 días luchando por su vida y falleció el 17 de marzo de 2014 en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Desde el primer momento, la familia de Mauri y los organizadores que lo acompañamos venimos exigiendo el inmediato apartamiento de Duarte de la Fuerza. Está acusado de doble homicidio, de ocasión de robo, y sin embargo sigue efectivo portando armas y escalando posiciones en la fuerza. En abril pasado, el Ministerio de Seguridad informó al ascenso de este asesino a teniente primero, con la aclaración de que reúne las condiciones y idoneidad necesarias y los demás requisitos requeridos para su promoción. Una vez más, repudiamos el poder político que encubre y premia a los policías que de gatillo fácil por la labor cumplida. Con más de un año de instrucción, la causa judicial no ha mostrado avances. Hace tiempo, el juzgado de garantías número 1 de La Plata creyó la versión de Duarte y dispuso su esto es como una campaña. Está lanzando, bueno, no se está lanzando, ya hace rato que están pidiendo justicia por Mauricio y por Ismael. Esa persona quiere sumar esta campaña, pero bueno, no está acompañando. Bueno, gente, vamos con temita musical, vamos con Mika, algún otro temita de Mika, genial. Y venimos con la agenda cultural y bueno. Si te acordás de esto, acordate que está la consigna del día, que porque vos crees que los jóvenes el día de hoy ven el sexo como un juego, y si te querés comunicar, hacelo al 15-508-3535, 461-2763, podés contactarnos también vía Facebook, también ahí acordate que publicamos la consigna del día, que es FM todo junto, hace un espacio y pone la charla tan a todos juntos. Nos buscaste, aceptamos la story y nos mandas un mensaje. Es tu temita, como quieras. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos después de bloque. Thank you. bien pegadito de los parlantes, ¿estás escuchando? FM Radio La Charlatana. Mercados populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Hablando un poquito del tema que estábamos hablando hoy, como esto de las enfermedades y por qué el joven ve hoy el sexo como un juego, se acaban de comentar la publicación, acá dos personas, que vamos a leer, pero primero vamos a leer un poquito un resumen que se hizo. Las enfermedades de transmisión sexual, como para abreviar ETS, alguna vez llamadas enfermedades venéreas, se definen como un grupo de enfermedades causadas por diversos agentes infecciosos. Que adquieren por la actividad sexual. Las enfermedades de transmisión sexual afectan a las mujeres y a los hombres, de todos los extractos socioeconómicos. Y razas son los más comunes, son más comunes en los adolescentes y adultos jóvenes. La decencia de ETS, enfermedad de transmisión sexual, está en aumento en parte debido a que en las últimas décadas las personas jóvenes tienen una actividad sexual más tempranamente y se casan más tardíamente. Como resultado de las personas sexualmente activas, hoy en día tienen más probabilidad de que tener muchas parejas sexuales durante sus vidas y por lo tanto tienen más riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no causan síntomas, particularmente en las mujeres. Sin embargo, aun cuando no causan síntomas, una persona infectada puede transmitir la enfermedad a su pareja sexual. Los problemas de salud causados por las enfermedades de transmisión sexual tienden a ser más severos y frecuentes en las mujeres que en los hombres, en parte debido a que la infección es sintomático en las mujeres y no acuden al médico y hasta que ya se han desarrollado complicaciones. Cuando se diagnostica y se trata tempranamente, muchas de las enfermedades de transmisión sexual pueden ser curadas efectivamente. Bueno, vamos con los comentarios, a ver, ya que estamos acá. Nos han mandado un mensaje que ahora lo vamos a ver. Si me pueden esperar, gracias. acá. Hoy, hace calcularle 20 minutos, yo puse una publicación que era después de la cocina del día en el Facebook, si quieres buscarla y te animas a contestarla. Era ¿por qué crees que el joven ve el sexo como un juego? Acá una chica llamada Betu Luque nos acaba de publicar en esta conversación, y nos dice, en realidad es un juego, pero se tiene que jugar con amor, si no siempre se sale perdiendo. Wow. Acá una chica también que nos comentó, que se llama María Leguiza, nos puso, yo pienso que los chicos actúan como chicos porque es eso, porque eso es lo que son, pero deberían de darse cuenta que no es algo de lo que deberían de tomar conciencia, porque no es un juego. Wow, una en contra y una a favor. Los pro y los contra. Los pro y los contra de la consigna. Y nos acabamos de tener un temita, lo voy a pasar porque guacha, el avión. Este temita va para ella, que se llama Love Me to Hover, de Ariana Grande. Y bueno, vamos con ese temita y después volvemos con las efemérides. Cositas que tenemos. Thank you. compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, pizza, peluches, el cajón de la tablet, esto para ver verte charlando. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi ser está llena de moras. Dijo Julio. Volvimos, gente hermosa, gente divina que nos estás escuchando del otro lado. Te vamos a contar que tenemos la agenda cultural. La agenda cultural son aquellas cosas que están por hacer, o se hicieron, o se van a llevar a cabo en nuestra ciudad y en otras ciudades, así que están bienvenidos a escucharla. Bueno, arrancamos. Se presenta la obra El Diablo Pellizca. El Consejo de la Tercera Edad te invita y invita a toda la comunidad a disfrutar de la obra de teatro El Diablo Pellizca, en el marco de la propuesta Un Patio, Unos Viejos, La Desmemoria, Milagros del Teatro. La presentación se llevará a cabo mañana martes 16 de junio, o sea, hoy, que ya esta chica nos puso no sé cuándo, que le voy a pegar a Juli porque me dijo decir mañana, para que lo voy a borrar esto. Hoy martes 16 de junio a las 17 horas en el Salón Dorado de los Bomberos Voluntarios de Berisso, sitio en Avenida Génova y 164. La obra fue gestionada por el Consejo Local de la Tercera Edad ante el Instituto de Prevención Social y EPS de la provincia de Buenos Aires. La entrada es totalmente libre y gratuita. Si quieres asistir y ver una hermosa tarde de teatro, te puedes acercar a ver El Diablo Pellizca. En La Plata, Italia para todos. En el pasaje Dardo Rocha. Este fin de semana vuelve la Italia para todos, la CC, en el pasaje Dardo Rocha, los días sábado 20 y el domingo 21, a partir de las 12 horas, con entrada libre y gratuita. El público podrá recorrer más de 30 stands con comidas típicas de la Italia. También vas a poder ver artesanía en estos stands. Ahí están de fotografías de la bella Italia. Ahí también vas a poder disfrutar de espectáculos de danza y música. También en Italia para todos están invitados los de la Sociedad Italiana de Berisso. Van a estar participando también los de la Sociedad Italiana de Berisso. Van a estar bailando en este evento de Italia para todos. El evento está organizado por la Municipalidad de La Plata a través de la Subsecretaría de Entidades y Colectividades del Conjunto de la Federación de Asociaciones Italianas de La Plata y el Consulado General de Italia en La Plata, y bueno, tiene como objetivo poner y difundir toda la cultura italiana en un solo lugar. También mañana, esto es el mismo sábado que se lleva a cabo en Italia para Todos. Es un espectáculo para chicos con entrada gratuita. Se llama Sopa de Estrellas. Es un espectáculo de objetos, títeres y actuación que se acerca a la vida de los niños trabajadores. Se presenta con entrada libre, libre y gratuita el sábado 20 de junio a las 16 horas en la sala de segundo piso del pasaje Dardo Rocha. O sea que se están llevando dos eventos a cabo en ese mismo lugar, como el Italia para Todos y esta hermosa y linda espectáculo gratuito que nos van a dar. El sábado 20 de junio, 18 horas, Arte Solidaria por Maxi. Oh, perdón. Esa letra no se entiende nada, así que ahora lo voy a decir de vuelta. Sábado 20 de junio, a las 18 horas, Arte Solidaria por Maxi. El festival a beneficio cuenta con barra popular, buffet y sorteos. Todo lo recaudado será donado a la familia de Maxi. Entrada a colaboración. Maxi Martínez, Folclore, comparsa El Candombe, centro de Murga, la 60 y 118, Pata Sucia, Lanza Perfume. Ay, no, te juro, no entiendo esta letra. Lanza Perfume, Masa de Mar y Camalote. Camalote, qué sé yo. Esto se va a estar en el Centro Cultural El Club, en el Patria, en 159 entre 11 y 12. Bueno, también tenemos acá que mañana miércoles arranca el taller de Murga en Mansión Obrera. En Mansión Obrera arranca el taller de Murga a partir de las 17 horas para las niñas y niñas. Si quieres acercarte y participar de este taller, mañana, miércoles, arranca el taller de Murga en Mansión Obrera a partir de las 17:30 horas para todos los niños y niñas. El sábado se hace el almuerzo de Memoria y Lucha por Darío y Maxi en la placita. Pintamos mural afuera de la radio. Vamos a estar organizando un almuerzo para aquellas personas que se quieran sumar, de Memoria y Lucha por Darío y Maxi en la placita. Acá al frente, ¿viste? Frente a la radio. ¡Pum! Ya está. Vamos a pintar un mural y vamos a estar afuera de la radio también, pintando otro mural. Vamos a hacer un mural y otro mural y otro. Y si vamos a hacer una lanzada de murales y nos van a sacar a todos el año. Me pidieron un temón. Pero se lo voy a pasar después de otro tema. ¡Re malo! Sí, primero voy a pasar un tema y después se lo voy a pasar porque todavía sigue en la dulce espera de este rato. Así que... Bueno, Juli, pasame el último tema de Mica y después vamos con el de Mica pedido por Susana Roncero. hacernos todos un mini recreo. Dale, dale, un recreo, hasta las 12. Bueno, recreo hasta las 12:30, porque ya no nos queda nada. Nos quedan 15 minutos de programa. Viste, Juri, ya nos está escuchando, ya no sé. Siempre hace lo mismo esta mujer. Ay, Dios. Bueno, ahora voy a sacar el micrófono al fin. Y vamos con el clima en Berisso, el clima en esta ciudad hermosa, en este día soleado, sin unas nubes por ahí recorriendo, que nos saludan. Sí, qué raro que Manuel. Pero bueno, es una metáfora rara que hice. En Berisso la sensación térmica es de 14 grados, 9. No, 18, 9, perdón, ahí están. La probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 53%, viento a 26 kilómetros por hora. O sea que no está haciendo ni tanto frío ni tanto calor, o sea, está haciendo ahí, ¿no? Como quiera. Para mañana miércoles va a ser 17 grados, 17 la máxima, 3 la mínima. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 56%, de viento a 21 kilómetros por hora. Para el jueves, probabilidad de precipitaciones 0%, va a ser 12 grados de máxima, 4 de mínima, humedad 48%, de viento a 13 kilómetros por hora. Bueno, para estos 3 días, para el viernes también, va a ser 14 grados, 8 de mínima. Máxima de grado. Probabilidad de precipitación de 0%, humedad 52%, viento a 23 kilómetros por hora. Wow. Y bueno, vamos con algunas efemérides, con una efeméride. No, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 30, 32, 35. Oh, no tenía mucho, ¿no? Un 16 de junio de, dijo acá el diario Hoy. Las efemérides del día como hoy. Un 16 de junio de 1989, Raúl Alfonsín anuncia al país que renuncia a la presidencia de Argentina. Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989, sin embargo, por razones electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar considerablemente la fecha de las elecciones establecidas el 14 de mayo, casi 7 meses antes de la entrega del mandato Alfonsín en el futuro. Calificaría como un error tremendo de parte de haber adelantado las elecciones de esa manera. Los dos candidatos con posibilidades de resultar elegidos eran el radicalismo, el radical Eduardo Ángelos y por la Unión Cívica Radical, y el peronista Carlos Menem por el Partido Justicialista. Un día también como hoy, me parece que es lo único, porque habla todo sobre la... sobre la cosa esa que se llama política, con el que se puede llamar política. Así que bueno, un día como hoy, Raúl Alfonsín anuncia al país que renuncia a la presidencia de la Argentina. Una familia de sol, algo. Vamos con el horóscopo, así que vamos a un temita musical, volvemos con el horóscopo y volvemos con una música más tranquila. Bueno, te pasamos a vos, Susana, que estás del otro lado, nos estás escuchando, ay, Madonna, ¿quién es esa chica? Thank you. recreo. Dale, dale, un recreo, hasta las 12. El tema, Juli, el tema, ¿dónde está el tema, Juli? Juli, el tema, Juli. Ay, se renoja. La voy a despedir hasta el final, loco. No puede ser. Juli ignoramos. Ah, eso. Yo sabía algo. Bueno. Bajamos un poquito los decibeles. Bajamos un poquito la tensión. Nos ponemos un poquito mentales como con calma. Y nos vamos un poquito a la... A la mentalidad, dije. No dije otra cosa que no, no piensen, no mal piensen. Nos vamos un poquito a recorrer esos bases de lujuria y pasión que hubo en esos momentos. Abrimos un poquito la mente y escuchamos el horóscopo. Aries. Naturabilidad y verdad en el diálogo. De manera con la persona influyente de su lugar de trabajo. No prometa cosas que no podría cumplir. Sos bravo, Aries. Leo, surge un inconveniente que solucionará y soluciona durante el día en su lugar de trabajo. Decisión clave en el plano afectivo. Piense bien antes de actuar. Sagitario. Fértil diálogo con personas de su lugar de trabajo. Acuerdos y proyectos en común. Un día especial, dedicación le hará y se sentirá conmovido. Tauro. Trate de minimizar una situación desagradable que surge en su lugar de trabajo. No se arriesgue a decir algo que luego puede jugar en su contra. Virgo. Un comienzo interesante en el plano afectivo. No se sumerja en pensamientos del pasado, aprenda a vivir a partir de hoy. Capricornio. ¡Uah! ¿Qué le pasa, amigo? Se sentirá obligado a aceptar una propuesta que le hacen en el plano laboral. Considere que muchas veces una puerta abre a la otra. Géminis. Comienza una etapa de resurgimiento interno. Las cosas que antes le parecían imposibles pensar, hoy las considera crecimiento. Libra. Recupera la confianza que había perdido con respecto a cuestiones personales. Recupera su autoestima y perdona sus propios errores. Acuario. Trate de serenar sus nervios y su ansiedad. Hay cosas que a veces llevan más tiempo estimado para que suceda. Cáncer. Sería escueta la explicación que le darían con respecto a un reclamo que usted haya hecho en el plano laboral. No insista por el momento. Escorpio. Su capacidad intuitiva a flor de piel. Habita en usted algo nuevo que le dará bienestar. Planteo positivo en su lugar de trabajo. Y por último, Piscis. Supera inconveniente en el plan laboral. Hay una inquietud que lo mantiene en ascuas. Plantee lo que le pasa y será comprendido y paciente. Y eso fue el horóscopo por hoy. Qué calma. Bueno, la miércoles con esto de la calma, la mentalidad y la repunta del obelisco. Puede ser un momento, ya está. Bueno, gente, le vamos a contar que nos quedan 2 minutos de programa, así que vamos a pasar un temita y me voy a volver con la despedida. Así que a medio tema estaré por aquí de vuelta. Vamos con un temita movidito porque ya con esto de la paciencia, ya como me relajé demasiado y... vamos con un temita musical. Acordate que para estos últimos 2 minutos de programa puedes pedir un tema al 15-5-4-6-97-73. Al Facebook FM Radio La Charlatana, nos comunicamos todos, estamos conectados. Dale, mandate el tema y después lo vemos. Bueno, gente hermosa, lo dejamos con este tema que se llama Un Osito de Peluche de Taiwán. Bueno, me voy despidiendo hasta el próximo martes a la misma hora de siempre, a las 11, como siempre en este tema. A ver, es un poquito tarde porque, bueno, tienen que estar en pedagogía, entonces hasta que estoy mandando un mensaje para que vengan, entonces no vengo. Dicen que se me va a inscribir, Julián, me corta su micrófono. Te pego esta situación que quiero poner. Bueno, gente, nos vemos pronto. Besitos a todos. Besitos en cada cachete. Y bueno, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Te voy a estar informando como todos los martes. Acordate. Y bueno, nada. Besitos acá a mis compañeros que están acá. A Juli, a Susana, a Luján, que nos vienen a visitar hoy a la radio. Y a todos los que comentaron la publicación que hice en el Facebook. Ah, y me abrí una. Y bueno, ya que estamos acá, Andrea nos comentó también que yo pienso que los jóvenes de hoy en día deberían cuidarse porque aunque lo tomen como un juego, no lo es. Eso nos puso Susana y eso nos viene mucho en adelante de ellos. Así que bueno, en un ratito se va a estar subiendo al internet el programa y a las 2 se va a estar retransmitiendo. El programa la publicidad de radio, claro, que va siempre después de mí. No sé por qué va siempre después de mí. No entiendo, pero bueno. Bueno, gente, besitos, besitos, besitos. Nos estamos viendo. Un abrazo psicológico para todos. Y nos estamos viendo el próximo martes por ese Radio Metropolitana. El mañanero. El mañanero. Escúchalo todos los martes de 10 a 11 por FM Radio La Charlatana, la radio de la casa Nueva York.